Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla bien, tomarnos unos ricos mates, en compañía de nuestro gran amigo Javier Merlo en controles, haciendo todo lo posible para que esto salga como debe salir. Bueno, una jornada muy especial la de hoy. Las consabidas chicas que, como siempre decimos, No corresponde o no responde, ¿no?, a esta cosa de, bueno, un cupo femenino tenemos que poner chicas porque, bueno, si no, como que está mal visto. Nada que ver, no nos sentimos impulsados por eso, no tenemos ninguna obligación tampoco, sino que las chicas cada vez están más presentes en nuestro espacio porque están haciendo las cosas realmente fantásticamente. Vienen empujando las consagradas de siempre y nuevas voces, como en este caso de la cantante sueca, radicada en Londres desde hace algunos años, Cecilia Stalin. I Am es el disco que publicó el sello Steep Like a Giant Music el 1 de noviembre de este año. Una banda íntegramente londinense para esta joven cantante que, bueno, ya unos 15 años en el negocio de la música. Estoy leyendo por aquí la poca data que pude obtener de su web, que dice que el aclamado álbum que le da título o que lleva por nombre el sello en el cual ella graba, que una mezcla muy así muy rara de hip hop, soul y new jazz, una celebración a John Coltrane, estoy leyendo por aquí, un disco que fue la que de alguna manera la puso en el radar, por así decirlo, de la escena musical londinense. 15 años en la palestra. Y por aquí estoy leyendo también que, bueno, fue telonera de Gregory Porter en una de sus presentaciones en el Reino Unido. Y además dice que también agotó todas las entradas en el club de jazz Ronnie Scott, típico, el más afamado club de jazz en la ciudad de Londres. Cecilia Stalin, I Am. Sun God es el quinto corte de 10 que tiene este disco publicado por el sello Still Like a Giant Music el 1 de noviembre de este año. La banda te la debo porque no conozco a nadie, pero 3, 6, 7, una banda bastante polendonga, algunos vientos, percusión, batería, piano, voces, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, saxo, tenor y barítono, y algunos invitados también, mucha percusión. Acá hay un invitado, un músico brasilero, que, bueno, porque ella también ha tenido un disco en el que, y en algunos cortes de este álbum también, una era así un poquitín brasilero, ¿no? Bueno, esta fue Cecilia Stalin. Te cuento así medio rapidón, pero más rapidón que nunca, porque hoy me vine con un poquitito más de música, así que vamos a tratar de que no se me extienda el bla bla. Pero cumplimos con una grilla así, medio rapidita, un listado, una anunciación del listado medio rápido. Inmediatamente, dentro del bloque de las chichis, ¿eh? Cuatro temas, el primero fue Cecilia Stalin, seguimos con Carmen Lundy, una cantante estadounidense, fantástico, pero muy lindo, una voz bárbara y una onda súper modernosa de Carmen Lundy. La saxofonista alemana Tini Thompson, a cargo de uno de sus proyectos, con un sonido bien rockero de ese saxo barítono que suena realmente fantástico. La consagradísima Terry Lane Carrington, con su nueva agrupación, para un disco realmente fantástico que vamos a escuchar también, cerrando el bloquecito de las chicas. Y después lo último de Kyle Eastwood, el hijo del consagrado actor y director cinematográfico Clint Eastwood, a cargo de un álbum cinematic, con obviamente todas canciones o música de películas, entre las que se incluyen tres de las películas que dirigió su papá y que él además ha hecho la banda de sonido para esas películas, ¿no? Seguimos con Harold Denko, es el pianista estadounidense que el lunes próximo pasado cerró el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires Y bueno, todavía está en Buenos Aires, porque tiene pautada una presentación que arrancó hoy en el Bebop Club, ahí en San Telmo, cerquita de la Casa Rosada. Una presentación entre hoy y mañana. Creo que mañana ya es el último día de su presentación de este gran pianista estadounidense aquí en nuestro país. Bueno, el consabido bloquecito SM, ustedes recordarán que estamos celebrando los 50 años de existencia del sello alemán, con dos clásicos del sello, ¿no? El clarinetista francés Louis Clavis, con Characters on a Wall, un disco fantástico, pero fantástico. Enrico Rava, que además estuvo en la ciudad de Buenos Aires, en el festival también, tocó Grattarola el sábado. Estuve leyendo una crítica que dice que, bueno, que fue impresionante su presentación, inolvidable, dejó huella la presentación de Enrico Rava el sábado último como parte del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo desde Easy Living, un álbum que está incluido dentro de los 50 elegidos por el sello para celebrar su cincuentenario. El baterista francés Macaya McRaven, haciendo un tema muy, muy lindo, una versión lindísima de Lucy en el cielo con diamantes, un tributo donde se juntan una pila de músicos, un tributo más a la música de aquel disco Sgt. Pepper. Y cerramos con el único sencillo que publicó Pat Metheny, America Undefined, un adelanto de From This Place, programado para ser lanzado en febrero, sí, del año entrante. Con eso cerramos, un tema larguísimo, así que vamos a cerrar con eso. Ya ahorita nomás, Carmen Landi, Modern Ancestors, Ancestros Modernos, Freesia Productions, lo publicó el 25 de octubre de este año. ¿Qué es lo que hace esta chica, Carmen Landi? Bueno, ancestro moderno, ¿no? Podemos entender esta reverencia a sus ancestros, pero con una mirada muy, muy moderna, muy contemporánea. I'm on fire, mi amor. Te adoro con mi corazón. I'm on fire, mi amor. Te adoro con mi corazón. Habana, Habana, Habana, Habana. Habana, Habana, Habana, heat wave. Havana, Havana, Havana. Havana, heat wave. Necesito cubre libre tu comida. Bailando con mi sugar in Havana town. Ola de calor, bailando, gozando, having a heat wave. Bailando, gozando, bailando, gozando, having a heat wave. Ola de calor, besitos and mojitos in the heat of the night. Calling at the club of your jungle delight. Oh, I take a look. Oh, I take a look. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, fire. I'm on fire, mi amor. Te adoro, te adoro, te adoro con mi corazón. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, mi amor. Te adoro, mi corazón. Te adoro, mi thank you. can call me soldier in a better town. Besitos and mojitos in the heat of the night, calling out the clave of charanga delight. La rumba son cubano y el cha-cha-cha, bailando con mi baby, bailando con mi baby in Havana, Havana, Cuba. Hola de calor, hola de calor, hola de calor, hola de calor. I'm on fire, I'm on fire, fire. I'm on fire, mi amor. Te adoro, te adoro, te adoro. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, mi amor. Tu adoro con mi corazón. In a better town, rumbo son cubano y el cha-cha-cha, bailando con mi baby, bailando con mi baby in a better, a better, a better Cuba. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, un poquitito de calor, pasaba Carmen Lande, Ola de Calor, el tercero de 10 cortes que tiene ese Modern Ancestors. Ancestros Modernos, publicó Efresia Productions el 25 de octubre de este año, una banda fantástica, ¿eh? Julius Rodríguez al piano, bueno, ella, bueno, obviamente voces, pero además guitarra, guitarra rítmica, tamborín, sintetizadores, el Fender, teclados varios, toca de todo esta chica y aparte canta como los dioses, no tiene una voz realmente particular. Decíamos Julius Rodríguez al piano, Curtis Landy en bajo acústico. ¿Familia será? ¿O esposo tal vez? Kenny Davis, bajo eléctrico, el consagrado baterista Tyrion Gally. Casa Overall, en batería también, Andrew Renfrow, en guitarras, y Mayra Casales, percusión. Se reparten esta enorme banda entre los distintos temas, ¿no? Obviamente. Esta chica, esta mujer ya, con 30 años de carrera musical, es una consagradísima y muy respetada intérprete y multiinstrumentista estadounidense, oriunda de la ciudad de Miami. Apenas arrancó por allá por el 78, estoy leyendo de su extensa, la extensa data de su web, que ya entró en la lista de éxitos de la Billboard con su primer lanzamiento en el año 1978. Y bueno, la cantidad de reconocimientos y de premios se le han ido amontonando. Entre todos podemos mencionar, por ejemplo, un Grammy que ganó junto al Mozart Project, uno de los tantos proyectos de la baterista estadounidense Terry Lynn Carrington, que vamos a escucharla un poquitito más adelante, ahorita nomás. Por aquí, ¿qué más? El Ron Glass Music Award por su canción Kumbaya, del disco Code Noir del año 2017, que también obtuvo un éxito importantísimo en sus ratings y ventas. ¿Quién más? En el 16, un premio a las mujeres negras por su participación en el jazz y las artes. ¿Qué más? Fue honrada con el estatus de hacedora de historia de una estimada organización llamada The Story Makers por su participación y su colaboración en esta cosa de la lucha por las mujeres y fundamentalmente las mujeres negras. ¿Qué más? Bueno, acá esto está buenísimo. La Junta de Comisionados del Condado de Miami proclamó el 25 de enero, supongo yo que será el día de su cumpleaños, el Cameron Landy Day. Le entregaron la llave de la ciudad y se conmemora cada 25 de enero el día de Cameron Landy. Bueno, fantástico, ¿eh? 120 canciones publicadas. Muy pocas mujeres, según cuentan ahí, se han podido dar ese enorme lujo. Bueno, sus canciones han sido grabadas y reinterpretadas por Kenny Barron, Ernie Watts, la propia Terry Lynn Carrington, ¿qué más? Regina Carter. Bueno, impresionante, ¿eh? Una voz fantástica tiene esta chica, pero fantástica. Y el disco este, Modern Ancestors, está fantástico, recontra ecléctico, muy lindo, una onda realmente lindísima. Vamos a seguir con esta onda así, así media fusión, con lo que sigue. Tini Thompson es una saxofonista alemana al frente de Max Sax, uno de sus proyectos. Este es el más eléctrico, donde descarga toda la polenta rockera. Su última producción discográfica es Shifts, publicado por el sello 339 el 17 de junio de este año. Nigel Hitchcock, saxo alto; Tom Trapp, guitarra; Mark Hanstra, bajo; Jus Kroon, batería; y como músico invitado, el percusionista Miles Bolt. Ella a cargo del saxo barítono, Timmy Thompson, Max Sax, Shift. Thank you. bien. Tiny Thompson, Max Sax, uno de sus dos proyectos, el anterior es Q4. Las dos bandas diferentes, ¿no? Obviamente, porque si no, para diferenciarse con un proyecto, entre un proyecto y otro. Pero las dos bandas con formaciones muy polentas y muy rockeras, ¿no? Shifts es el disco que publicó 339 Records. ¿Vos sabés que estuve... Cabeza, ¿cómo andás? Bien, buenas noches, ¿cómo le pega? Muy bien. Estuve ensayando cómo decir 339 Records en inglés. Ajá. Pero, ¿viste? ¿Salió? No, más o menos. Así que 339 Records. Publicó ese sello el 17 de junio de este año. Bueno, el tercer álbum como líder de banda con esta agrupación, con este proyecto, el Max Sax, de la saxofonista Tiny Thompson, que aquí se junta con un saxo alto a cargo de Nigel Hitchcock. Ella con el barítono, que es una cosa monstruosa, grandota, que tiene ese sonido bien corpóreo, ¿viste? Bien pesadote, que viene bárbaro para esta onda así bien rockera, ¿no? Muy, muy, muy lindo. ¿Qué otras cositas teníamos por acá? Bueno, ella dice que comenzó a tocar el saxo a la edad de 13 años cuando se enamoró de Tony Curtis después de haber visto la película Sound Like It Hot, una película requete contra vieja con Marilyn Monroe como protagonista también, en donde él protagoniza un mujeriego, un saxofonista de una banda. A ella le pegó y bueno, yo quiero tocar eso. Y tal es así que, bueno, es una de las animadoras de la escena alemana y europea, esta chica, Tiny Thompson. Re lindo, ¿eh? Bueno, o sea que prometí hablar poco, porque tengo mucha música, así que vamos a seguir. Qué rico está ese matecito. Sigamos con esto. Esta mujer ha pasado por aquí ya bastantito, consagradísima baterista estadounidense, Terry Lynne Carrington. La hemos escuchado en proyectos muy, muy numerosos. Todos en un proyecto femenino. En este caso, obviamente, hay también varones en este proyecto en especial. Pero hemos escuchado a Terry Lynne Carrington con formaciones íntegramente de mujeres y siempre detrás de un enfoque así muy, si se quiere, contestatario, con en aquella oportunidad con los derechos de las mujeres y en este en especial también con su compromiso social. Me colgué porque no podía recordar cómo se llamaba la banda, la Social Science, ciencia social, con una enorme cantidad de consagradísimos músicos que ya vamos a pasar a contar. Waiting Game es el disco que publicó el sello Motema Music el 8 de noviembre último pasado, donde comentábamos un álbum doble. El primer CD, 11 cortes, el segundo, Sueños y Desesperanzas, es una pequeña suite, pequeña. El primer corte, 17 minutos, el tercero, 12, pero son cosas bien, bien diferenciadas. En el primero se junta con una cantidad enorme de gente, músicos invitados, voy a empezar por ellos, el cantante Mark Ebel, de los Take Six, una voz fantástica, sí. El trompetista Nicholas Payton, Michelle de Gocielo, Esperanza Spalding, otra consagrada contrabajista y cantante, muy asidua concurrente de los proyectos de la baterista, Ryder Ellis y Maimona Youssef, estas dos desconocidas para mí. Y vamos a la banda estable de esta formación nueva, la Social Science, de la baterista Terry Lynne Carrington, el consagradísimo pianista estadounidense Aaron Parks, Matthew Stevens en guitarra, Casa Overall en efectos electrónicos y bandeja giradiscos, Debo Rey en voces, Morgan Gehring, multiinstrumentista. Escuchemos ya este Waiting Game, con el tema que más me gustó, es el que ella publicó inmediatamente como un sencillo de adelanto, promocionando su álbum. Escuché todo el disco, pero me gustó, por algo fue elegido este tema como punta de lanza para promocionar su álbum. Waiting Game, Terry Lynne Carrington, Social Science. Thank you. tremble and bleed. Tell me what gives you the right to kill so senselessly. Sirens swell. ringing the church bells, signaling another unjustifiable death. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos Bells, campanas. Él, déjame ver acá el segundo corte de 11 que tiene el primer álbum. El primer disco, porque es un álbum doble. El segundo es una suite con cuatro movimientos, cuatro partes: sueños y medidas desesperadas. En este Bells, con la voz de, a ver, otra vez para arriba la ruedita, con la voz de Malcolm Jamal Warner y Debo Rey, tiene un perfil racial, como comentábamos acerca de la música, no solamente de este álbum, sino de muchos otros proyectos de la baterista Terry Lynn Carrington, que un poquitito más adelante ya comenta un poquito, ya lo vamos a mencionar. ¿Qué es lo que habla de las cosas, viste, en nuestro inglés así tan fluido, hemos podido pescar acerca de el contenido de denuncia racial y sobre la brutalidad policíaca, estoy leyendo por aquí, de este tema que escuchamos recién? Y con respecto a este y otros de los proyectos de la baterista, ella misma cuenta, en proyectos anteriores, dice, he insinuado mis preocupaciones por la sociedad y la comunidad en la que vivo, pero todo ha estado apuntando en esta dirección. En algún momento tienes que averiguar tu propósito en la vida. Hay muchos bateristas que se consideran geniales. Para mí, eso no es tan importante como el legado que uno deja detrás. Una cierta preocupación la de esta mujer, porque como hemos comentado, aborda en forma permanente cuestiones de índole social, racial, y que vaya si los hay, ¿no? Como para ser dulce, ¿no? El tema en todos lados, ¿no? Pero siendo morena como es, y una sociedad donde los negros han sido perseguidos y siguen siendo perseguidos, hay mucho por decir y por defender todavía, ¿no? Bien, un disco fantástico, este Waiting Game, por Terry Lynn Carrington, publicó Motema Music el 8 de noviembre de este año 2019. Vamos a seguir, hay cantidad para leer, pero vamos a seguir porque no quiero dejar nada afuera. Lo que está sonando de cortinas, déjame que lo hago clic por aquí, es el disco publicado por el sello Blue Note el 5 de abril del año 1994 por John Scofield y Pat Metheny. I can see your house from here, puedo ver tu casa desde aquí. Un trío fantástico, bueno, obviamente un cuarteto, quiero decir, los dos guitarristas, Bill Stewart a la bata y Steve Swallow en bajo eléctrico. Fantástico este disco. ¿Por qué? Porque, bueno, cerramos con Pat Metheny y un sencillo adelanto, sencillo, un maxi sencillo, porque un tema, un único tema que publicó promocionando su álbum From This Place para febrero del año que viene, un súper sencillo, digamos, de 13 minutos, así que lo vamos a dejar para el final. Mientras tanto, nos va a acompañar todo el programa de hoy las cortinas de este I Can See Your House From Here por John Scofield, Pat Metheny, publicado por el Blue Note el 5 de abril del año 1994. Qué tiempo, qué cantidad de tiempo ha pasado, y un disco, súper disco, súper disco. Bueno, cerramos el bloque de las chicas con la baterista Terry Lynn Carrington. Abrimos ahora los varones. Más adelante, un poquitito más adelante, el bloque SM, ¿no? Festejando el 50 aniversario. Por ahora vamos a ir con lo último de el baterista acústico y eléctrico, más que nada acústico, porque poco ha grabado con bajo eléctrico. Hablamos de Kyle Eastwood, el hijo del director y actor cinematográfico Clint Eastwood, que ustedes recordarán, los que saben, los que no, les comento, es un fan del jazz. Bueno, fue el que dirigió Bear, sobre la vida de Charlie Parker, protagonizada por Forrest Whitaker, una personificación, una caracterización fantástica del morocho. Y bueno, él mismo ha compuesto mucha de la música de las películas que él dirigió. Es un consumado pianista también, se lo ha podido ver en algunas películas tocando el piano y en las películas que él ha protagonizado. Y su hijo Kyle le ha puesto la banda de sonido a las películas que su papá dirigió, ¿no? Como por ejemplo Gran Torino en el año 2018, Million Dollar Baby en el 2004, Mystic River en el 2003, The Rookie en el 90, ¿cuál otra? Bueno, algunas otras más. Y bueno, entre otras, me quedé con uno, vas a escuchar, vas a reconocer enseguida los acordes de este clásico de Henry Mancini. El disco es Cinematic, obviamente toda música de películas. Casi que me quedo con Bullet, un tema compuesto por Lalo Schifrin. Bullet, una serie que veíamos cuando éramos pibes. Por favor. ¿Cómo la veía? No la veíamos. ¿Bullet? No. Sí. Bueno, sí. Bullet. Y bueno, entre otras, Taxi Driver, lo que vamos a escuchar ahora por el tema de La Pantera Rosa, por Henry Mancini. Gran Torino, obviamente un tema compuesto por su papá, por él mismo, por Kyle, además por Jimmy Colon también, el cantante y pianista británico. Pero ya vamos a escuchar esto, Kyle Isgood, Cinematic, Jazz Village, 8 de noviembre, año 2019. Mm-hmm. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, Kai Eastwood Cinematic publicó Jazz Village el 8 de noviembre del año en curso 2019. 8 de noviembre, ¿qué fecha es esa cabeza? ¡Oh! Mamita querida. Y es mi cumpleaños. Bueno, Kai Eastwood, obviamente estadounidense él, pero de hace muchísimos años se radicó en Londres. Recuerdo haber leído por ahí una nota en la que él contaba que después de su separación, de su divorcio, se radicó en Inglaterra. Y bueno, obviamente la banda con la que él grabó este disco, una banda netamente londinense. Chris Higginbottom en batería, Andrew McCormack en piano, Brandon Allen saxo, Quentin Collins trompeta. Disco re lindo, pero recontra lindo. Como comentábamos antes de la escucha de este clásico, el tema de La Pantera Rosa de Henry Mancini, el sexto corte de 11 que tiene, la totalidad enfocada en música de películas, ¿no? Bullet, Taxi Driver, Le Moulin de Moncourt, ¿qué más? Gran Torino, la película que protagonizó su papá. El Gran Torino tiene dos versiones, el quinto y el decimoprimer corte. Skyfall, la película de el 007. Sí. Unforgiven, Charade, también de Mancini. Bueno, algo de Morricone también por ahí, cuando no. Lindo disco, muy lindo disco. Bueno, decíamos que como compositor y arreglista de varias de las películas de su padre, como las nominadas al Oscar Mystic River y Million Dollar Baby, también me olvidé de mencionar Letter from Iwo Jima, Cartas de Iwo Jima, otra de las películas fantásticas, ¿no?, de su papá Clint Eastwood. Sigamos con lo que estamos por aquí. Bueno, hablamos algo y escuchamos también algo, no mucho, de los músicos que participaron. Digo participaron porque ya culminó una jornada muy corta, la del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, sí. 4 días apenas. Frondosa la programación, ¿no? Mucho sí. Local, algunas pocas visitas de afuera, pero muy poquitos días. El lunes pasado cerró, a quien vamos a escuchar ahora, Harold Denko, un pianista norteamericano, que tocó con Lee Konitz, tocó con Chet Baker, arrancó por allá siendo muy jovencito en la orquesta de Woody Herman. El hombre tiene, pero está doblado de tantos laureles y medallas que tiene colgadas al pecho. Un gran pianista, que aquí yo lo he escuchado en algunos de sus discos, este es uno de sus últimos, publicó Steeple Chase el 15 de noviembre del año 2017, Triple Play, junto a músicos que lo acompañan desde hace tiempazo. Jay Anderson en el contrabajo y Jeff Hirschfeld en batería. Vamos a escuchar a este gran, gran, gran pianista con un toque realmente fantástico, Harold Denko, Triple Play. Thank you. Bien, escuchamos a Harold Denko, Triple Play. Publicó Steeply Cheese el 15 de noviembre del año 2017. Jay Anderson, contrabajo, Jeff Hirschfeld en batería, Harold Denko en piano, grabado en diciembre del año 2016. Escuchamos el sexto corte, Shallow Waters, de 9, que tiene este Triple Play. Fantástico, ¿eh? Cómo suena el trío, re lindo, decíamos, ¿no? Qué fea la tapa del disco, bien feaza. Pero suena bárbaro, uno de los elegidos por el director y curador del festival, el pianista argentino Adrián Yáñez, que él mencionaba en una entrevista, decíamos recién fuera del micrófono, lo mencionaba en una entrevista como un fana de Harold Denko. Tiene un toque fantástico este muchacho, este hombre de 72 años tiene, el pianista estadounidense. Como comentábamos, cerró el festival la Usina del Arte el lunes próximo pasado, a las 20:30 horas, cerró el festival. Pero cierra su presentación en nuestro país con una presentación ahorita, en diferentes formatos, con otro trompetista o saxofonista también estadounidense, que no me puedo acordar el nombre, ya me voy a fijar por ahí. Otro de los visitantes participantes en el Festival Internacional. En diferentes formatos se presenta en el Bebop Club, ahí en muy cerquita de la Casa Rosada, en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, para una presentación el día de hoy y de mañana en diferentes formatos. Y ya después, bueno, culminada su presentación en otro país, este hombre, un gran pianista con un toque fantástico, ¿eh? Una larguísima nota publicada en el diario Clarín. Él habla, entre otras cosas, dice que no aprendemos a improvisar, improvisamos para aprender. Y más adelante en la nota, él destaca, es la mejor frase que dije nunca. Chico Corea la repite citándome, no aprendemos a improvisar, sino que improvisamos para aprender. Y sigue, es cambiar un paradigma, porque un músico a medida que improvisa va conociéndose y descubriendo caminos impensados que después se convierten en composiciones y lo que será su propio estilo. No hay mucho que explicar, ¿no? Clarísimo. Sí, sí, sí. Y entre otras cosas, comenta a lo largo de la extensa nota, dice que mi primer contacto con la escena importante del jazz fue en el año 72, con la orquesta de Woody Herman, donde conocí a Jay Anderson y Jess Hirschfeld, con trabajo de batería, respectivamente, que son los que lo acompañan en este disco, Triple Play. Al tiempo que toqué con Jerry Mulligan, fíjate, con Jerry Mulligan, con Chet Baker, con Lee Konitz, y por cierto, con todo músico que llegaba a Nueva York. Entonces, cuando llegó mi oportunidad de tocar con la orquesta de Dad Jones y Mel Lewis, me dije, ya estoy listo, no quiero más. Tocó absolutamente con todo el mundo, ¿eh? Este hombre con un toque fantástico, realmente lindísimo. Triple Play, Harold Denko, publicó Steeply Cheese el 15 de noviembre del año 2017. Estoy un poquitito así como apurado, porque me queda todavía algunas cositas por pasar. El bloquecito SM. Ah, la hora, gracias. Sí, el cabeza me muestra el celular. ¿Qué hizo? La hora referí. No, estoy viendo la hora acá en la cumple. Ah, bien. ¿Cómo mejoró tu mate, cabeza, eh? ¿Viste? Mamita, querida, ¿viste? Vení más seguido, ¿eh? Bueno, bloquecito SM, con dos, esta vez con dos apenas. La última producción discográfica del clarinetista francés Louis Sclavis, con su cuarteto, Characters on a Wall, Caracteres en el Muro. ¿Qué es esto? Bueno, un proyecto, bueno, vamos a comentarlo un poquitito después de escuchar la música, así dejamos de bla bla. Louis Sclavis, clarinete, Benjamin Musey, piano, Sara Murcia, contrabajo, Christophe Lavenier, batería. Ocho cortes para este Characters on a Wall, publicó SM el 20 de septiembre de este año, Louis Sclavis Quartet. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fue Luis Clave Quartet, Characters on a Wall, publicó SM el 20 de septiembre de este año. Luis Clave clarinete, Benjamín Musei, piano, Sara Murcia, contrabajo. Tiene palabras muy, muy elogiosas para la contrabajista Sara Murcia y el baterista Christophe Lavernier. La decimotercera grabación de Sclavis como artista SM. Y está inspirada en la obra de un artista callejero, un muralero, Ernest Piñón Ernest, y además, bueno, también una fuerte inspiración debido al nuevo formato, un formato en cuarteto que él mantenía hace algún tiempo atrás, pero que volvió a reunirlo, diferentes personajes, pero la conformación, me refiero a instrumental, es algo que él hacía tiempo que no volví a explorar ese nuevo formato, o ese formato, y lo explica un poquitito más adelante. Me quiero quedar con esta cosa de la primera de las fuentes de inspiración, el artista callejero o el muralista Ernest Piñón Ernest. Tenés que entrar a la web de este muchacho, Ernest Piñón, G-N-O-N, Piñón, como el miñón, pero con P, Ernest. Una cosa fantástica. Ha pintado y ha dibujado las paredes de todas partes del mundo. Y cosa curiosa, que Luis Sclavi había ya anteriormente había tomado como fuente de inspiración parte de su trabajo, no recuerdo dónde, creo que fue en Roma, desde Ramalá a Roma, la primera de las veces que él se inspira en el trabajo de este muchacho, un trabajo publicado en el año 2002 titulado Napoli's Wall, Muros de Nápoles, obviamente inspirado en los trabajos que este muchacho hacía por las paredes. ¿Qué fue lo que hizo ahora? Bueno, lo siguió por todas partes del mundo. La portada del disco es un mural pintado sobre el muro que separa Palestina de Israel. Fantástico los trabajos que hace este hombre, increíble tener que entrar a la web y ver todos los proyectos de este muchacho. Impresionante. Y con respecto a la formación instrumental, dice, esta formación instrumental es una que no usaba desde hace muchísimo tiempo, todavía se siente nueva para mí, y la banda se siente como un verdadero grupo de jazz, en su maquillaje, sonoridades y sentido de la interacción. Bueno, decíamos, hay tanto más para comentar, pero todavía me queda algo para difundir. Bueno, Enrico Rava, trompetista italiano, que fue parte del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Tocó el sábado último pasado, según leí por ahí, una presentación memorable, la de Enrico Rava. Vamos a escucharlo en este disco Easy Living, publicado por el SM el 22 de marzo del año 2004 y republicado como parte de la celebración del cincuentenario, porque es uno de los 50 álbumes elegidos, republicado el 17 de mayo de este año. Gianluca Petrella, trombón, Stefano Bolani, piano, Rosario Bonacorso, contrabajo, Roberto Gatto, batería, Enrico Rava, trompeta. We'll be right back. Thank you. Bueno, Enrico Rava, Easy Living, publicó ese el 22 de marzo del año 2004, republicado el 17 de mayo de este año como parte de la celebración del 50 aniversario del sello. Comentábamos siempre que su productor, Manfred Hechel, recopiló lo que a su juicio son los 50 álbumes más representativos de todos estos 50 años de carrera. Y este álbum lo es para su productor, pero también para el propio Rava, que ha dicho que, bueno, estoy muy contento con este disco, creo que es con mucho el mejor disco que he hecho en mi vida. Todo el mundo en el disco suena hermoso, dijo Enrico Rava sobre este disco, Easy Living. Decimos, ¿no?, esas coincidencias que ha hecho que conformaran a ambos, ¿no?, tanto al trompetista como al productor de él. Pero además hay otro detalle importante que quizá también haya jugado a la hora de incorporarlo a los 50, ¿no?, que luego de 20 años de haberse apartado del sello, Enrico Rava vuelve al sello SM para grabar este disco en el año 2004, después de 20 años de haberse ido a grabar por otro sello, ¿no? Obviamente. Bien, hay muchísimas más cosas para comentar, decíamos, en este boletín, pero estamos muy sobre la hora, nos vamos a ir. Sin antes comentar esto, bueno, el tema, te digo, lo que viene es un súper, súper, súper tema, larguísimo, America Undefined, por Pat Metheny, de un corto de un sencillo, maxi, sencillo, de promoción de su álbum From This Place, que el sello Nansage promete para el 21 de febrero del año que viene, 2020. Antonio Sánchez, batería, Linda May Hangó, esposa de Fabián Almazán, el pianista cubano, que dicho sea de paso, acaba de publicar el último 17 de mayo un nuevo disco, Aventurine, bajo el sello Biophilia Records, el sello del propio Fabián Almazán, su esposo, que lo estuvo escuchando con una onda muy clásica, lo vamos a traer la semana que viene. Gillian Syncope en piano, y The Hollywood Studio Symphony, dirigida por Joel McNeely. Como músicos invitados, pero que hice que se me fue, acá está. Michelle De Cosello en voces, Gregoire Maré en armónica, Luis Conte en percusión. Pat Metheny, From This Place, tema bien largote para la despedida del día de hoy. Hicimos una cerruchada de la programación, porque viste que yo había prometido hablar poco, pero se me fue un poquitito. Prometo para la semana que viene, este muy lindo, un compilado donde artistas varios, entre yaceros y no tanto, un homenaje y un tributo a aquel fenomenal disco publicado en el año 69 por los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Antonio Sánchez, Macaya McRaven, que es lo que íbamos a escuchar hoy, Cameron Graves, Kayon Harrell, Sullivan Fortner, Antonio Sánchez otra vez, bueno, un montón de gente, un disco lindo para la semana que viene. Juan Carlos Preus, con la presentación de esta programación del día de hoy, el cabeza Jorgito Siquich, con unos mates riquísimos, Javier Merlón Controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.